Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Esta conmemoración fue impulsada por el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, quien en enero del 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador, se suma a esta celebración mundial. ¿Qué hace la radio y por qué es importante? Escuchemos con atención las declaraciones del magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La radio es ese mundo mágico que nos transporta a un espacio inimaginable, ¿no? Estos cuatro colores con los que pintamos la radio, que es la palabra, la música, los efectos sonoros y los silencios, nos hace crear escenarios inimaginables, ¿no? Podemos hacer productos que son de costo bajo, pero de una imaginación altísima. De esta manera, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus cerca de 68 años de existencia, se suma a esta celebración mundial con una propuesta cultural diversa e incluyente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.